Muy bien, disfrutando de este Bueno. solcito que puedo apreciar desde aquí, desde mi ventana. ¿Vos? ¿Llovió anoche? Llovió hoy a la madrugada, A mañana la podría madrugada, decirse. claro. Sí. Sí. Qué lindo ver la tierrita mojada un poco, ¿no? ¿No te diste cuenta que Hacia. llovió? ¿Te quedaste No, durmiendo, durante la remolona? lluvia no. Me di cuenta cuando me desperté a la mañana y dije, por esto está muy mojadito, qué lindo, qué bueno. Sí, espectacular. Hacía falta un poco de lluvia. Sí, un poquito así. A veces la naturaleza nos perdona por algún rato y nos acaricia también. ¿Con qué nos vas a refrescar hoy? Mira, bueno, dos o tres cositas quería comentarles. A ver. Una, me puse a mirar una publicación en la agencia Presente con testimonios de personas que ya han obtenido el documento no binario, el camino de les no binarias por el cambio de documento en Argentina, es el título de la publicación. Bueno, hablaron con distintas personas no binarias y ahí hablaron, reflexionaron, comentaron sobre la situación. Me comuniqué nuevamente con Fernando Miguel Rolando, el director del Registro Civil Local, para ver qué novedades teníamos por acá, por la zona. Todavía no se puede, digamos, no se están otorgando documentos no binarios, pero han habido adelantos. En principio, por ejemplo, ya está consensuado cómo va a ser el formulario de solicitud. Esto se consensuó a nivel del Consejo Federal de Directores del Registro Civil junto con el RENAPER. Es decir, están todos de acuerdo en cómo tiene que hacerse ese formulario. Internamente en el registro de la provincia ya se está adecuando el sistema de confección de actas para habilitar este cambio e incorporar la opción no binario. ¿Quién tiene ahora, digamos, dónde está ahora realizándose la tarea? En el área de modernización, que ya lo tienen. El área de modernización del gobierno provincial ya tienen cómo es el formulario, están esperando que lo terminen y, por supuesto, le han puesto prioridad al tema. Probablemente la estimación es que para la semana que viene podríamos tener ya todo lo que hace falta. En cuanto al sistema adecuado para que esto se haga una realidad. Cada provincia tiene distintos sistemas de confecciones de actas. Algunos los tenemos digitalizados, como en la provincia de La Pampa. Otras provincias tienen distintos sistemas dentro de su mismo territorio provincial. Y en La Pampa el sistema digital lo tenemos vinculado con los sistemas digitales de otros organismos. Entonces, cuando se hace una modificación, eso impacta en todo el sistema que a nivel provincial abarca no solamente las cuestiones del registro civil, sino a todas las otras. Viste que dentro de las preguntas, lo primero Claro. que te dicen nombre, apellido, DNI, sexo, es como que, Claro. o Hay que sea, cambiar todos los formularios. claro, es un dato muy de base. Muy de base, muy, muy de los primeros, y que por eso tiene un impacto en todas las publicaciones, en todos los sistemas de todo lo que tenemos digitalizado. Con lo cual está bueno, porque una vez que vos resolviste eso, lo hiciste parejo para todas las personas, ¿no? Está bueno. Pero, digamos, si pudiéramos señalar algo negativo, es que lleva un tiempo superior, porque, bueno, hay que hacerlo en todas partes a la vez, ¿no? Claro. Así que bueno, ya el área de modernización lo tienen, están esperando, le han pedido que lo hagan con prioridad, nos dicen que falta muy poquito. Las personas que se han acercado se encuentran con esa barrera, entonces no hay solicitudes concretas presentadas, porque la gente que ha ido a averiguar no tiene, digamos, dónde generar la solicitud, porque no hay formulario en cuestión, ¿está? Entonces no hay un registro de cuántas personas, y además, hoy en día también desde la virtualidad, quien está en este tema le avisa al otro, capaz que va una persona y esa le avisa a 20 más, ¿no? Entonces, Claro. ahí en el registro hay dos o tres personas que tienen el número de teléfono, que se los han dado para que hagan las consultas y no tengan que ir todas las veces. Pero bueno, va avanzando en eso, ¿no? Así que ni siquiera yo preguntaba, bueno, pero ¿qué, se puede ir haciendo algo de antemano, tener el acta de nacimiento a mano actualizado? Ni siquiera hace falta eso. Todo es gratuito, es decir, vos te llevás tu documento nacional de identidad y la actualización del acta de nacimiento y todo eso se encargan desde ahí mismo del registro. Es bastante rápido, o sea que una vez que esté superada esta cuestión, ya va a salir rápidamente. Tiene 120 días el gobierno para poner en marcha todo y que sí, ya... Sí, estamos no dentro de los plazos. Sí, la idea obviamente. Es que sea antes incluso, ¿no? Si la persona es nacida en otra provincia, lo que hace el registro local es tomarle la solicitud, cuando lo pueda hacer, cuando tenga esta acta confeccionada, y lo va a tener que remitir a la provincia en la cual haya nacido esa persona para la rectificación del acta de nacimiento, regresa y vuelve. Si se es de otro país, el trámite hay que iniciarlo en la Dirección de Migraciones Nacionales, que está en la calle Mitre. Te ubicás, Mitre, sí. A mitad de cuadra de la avenida, ya ahí es Uruguay. Uruguay, claro. Bien, así que bueno, va avanzando la cuestión desde los acomodamientos virtuales, pero todavía estamos en esa situación. Vos decías con qué nos refrescamos. Me parece que la noticia que por ahí más agradable en torno a los derechos humanos del colectivo LGBTIQ nos puede estar llegando desde Chile, porque ahí Chile está por aprobar el matrimonio igualitario, un proyecto que estuvo atascado en el Congreso por 4 años, y hoy jueves 19 de agosto se inicia su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados. El Senado lo despachó el 21 de julio con 28 votos a favor, de un total de 43. Así que estamos a la expectativa de ver qué es lo que pasa en Chile. Y está bueno el dato que el 75% del país está a favor del matrimonio igualitario y este es el registro de aprobación, digamos, más alto del último tiempo a partir de estos datos arrojados por una encuesta nacional realizada en ese país. Así que, digamos, hay como un trabajo de base, me parece que bien hecho, de parte de la militancia, del activismo, ¿no? En visibilizar esto, en contar, en informar, bueno, en tratar de ir rompiendo todas las barreras que nos llevan a la discriminación, muchas veces a partir del odio, pero también muchas veces es a partir de la desinformación, es una cuestión cultural, ¿no? Así Chile que es un país que viene bastante atrasado en materia de derechos. Pensemos, no existe allí todavía una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ni algo que se le parezca. Están bastante lejos de eso. Están sosteniendo todavía, más allá de que ya iniciaron un proceso de reforma constitucional o de crear una nueva constitución, porque todavía siguen con una constitución de la dictadura. Tremendo, sí, bueno. Es tremendo lo que ocurre en Chile, por eso celebramos desde aquí, por supuesto, que se ponga en marcha esto y que haya cada vez más aprobación. Sería, si lo hacen, el octavo país de Latinoamérica en lograr este avance. Pero bueno, toda la historia del pinochetismo, digamos, eso no es algo que se borra o que desaparece o que se supera de un día para el otro. Esas son heridas que quedan en los países, en sus territorios, en la gente, en todo, durante mucho tiempo, y por supuesto se ven reflejados en esto, ¿no? En la imposibilidad de avanzar en cuanto a derechos. Y permíteme contarle a la gente, nombrábamos a Pinochet, la dictadura y todo esto, y quiero hacerles un anuncio, porque nos han informado hace muy poquitito, pero se va a hacer un homenaje a Chicha Mariani, un homenaje virtual. Bueno, con esto de la pandemia nos estamos tratando de manejar a partir de las plataformas Zoom y demás. Y mañana 20 de agosto se van a estar cumpliendo 3 años del fallecimiento de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. El 21 de noviembre de 1977 arranca la tarea de abuelas de manera oficial, ¿no? Y bueno, 3 años sin Chicha, y en su memoria la Asociación Anaí, que es una asociación que crearon Chicha y Elsa Pavón, esta asociación está organizando un encuentro virtual para mañana, viernes 20, por la plataforma Zoom, desde las 19 horas. Y bueno, ¿viste cómo se hacen estos casos? Que te pasan el link un rato antes para que te puedas conectar. Así que bueno, yo les voy a pasar a toda la gente que remesera el link en cuestión para que se quieran sumar, y si alguien les pregunta a ustedes, compártanlo y ya veremos cómo vamos a ir pasando ese link. Yo incluso puse ahí en mis redes mi número de teléfono, por si alguien lo necesita, que me lo pidan, porque la idea es que podamos participar de este encuentro virtual. Va a estar Norita Cortiñas, va a estar Elsa Pavón y va a estar nuestro amigo Juan Carlos Martínez, periodista, escritor, que recientemente ha hecho su último libro, que es El Último Sueño de Chicha. Y mañana, entonces, a las 19 horas por Zoom, va a haber este homenaje a Chicha, recordándola a ella, su legado, manteniendo viva la memoria de su figura y de todos los avances que ha hecho en pos de lograr las identidades reales de tantas personas que todavía no tienen su verdadera identidad, ¿no? Porque han sido apartadas de sus familias, como es el caso de Clara Anaí, que bueno, todavía andará por allí, quién sabe, ¿no? En qué lugar, con otro nombre, con otra identidad, y sin saber que Chicha la está buscando. Probablemente sea así esa situación, ¿no? Porque no pudo encontrarse con su nietita. Bueno, todo esto les quería contar. No sé si me querías preguntar o decir algo, y si no, nada más. Excelente, Vero. Excelente, Vero, como siempre. Toda la información que nos compartís en cada columna. Te abrazamos, por supuesto, y nos reencontramos el próximo jueves. Dale. Un abrazo grande para todos por ahí, para Paola, para Pablito y para vos y para toda la audiencia. Chau.